pasaron de las 11 de la mañana. Continuamos por el aire de Radio Municipal Santa Rosa para comentarles que la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Santa Rosa, junto con la Asociación Pampeana de Danza, anunciaron la realización de la segunda edición de la Expo Danza. Así que ya está en nuestros estudios Magalí Gijena. ¿Cómo le va? Bienvenida. ¿Todo bien? Todo bien. Muchas gracias por recibirme. No, por favor. Gracias a vos por acercarte. Bueno, segunda edición de Expo Danza. Qué buena noticia, ¿no? A pleno ahí. Sí, la verdad que estamos muy contentas porque, el año pasado Expo Danza es una idea que surgió en previo pandemia. Mm-hmm. Y entonces fue muy difícil llevarla a cabo, parecía que no llegaba nunca porque, bueno, las condiciones sanitarias no nos lo permitían. Intentamos en algún momento darle una vuelta de rosca con el tema presencialidad, pero no se pudo, así que recién el año pasado pudimos hacer la primera edición. Y la verdad que muy contentas porque la primera edición fue, no sé si es la palabra correcta, pero muy exitosa en términos de que mucha gente se abocó a sumarse a los stands. Sí. Como expositores, y también mucha gente se acercó a ver lo que sucedía en el escenario que se emplazó en la calle Quintana, enfrente a la puerta principal del Centro Municipal de Cultura. Así que bueno, fue muy llamativo, nos dio mucha alegría lo que sucedió el año pasado. Y bueno, y la idea siempre fue que la Expo Danza fuera una actividad que se hiciera todos los años. Y para este año lo que creímos, y también fue algo, fue parte de las devoluciones, porque al cierre de la Expo Danza hicimos también una, no sé si la palabra es una encuesta, porque técnicamente seguro que no la es, pero uh-huh. Sí hicimos un sondeo de cómo fue la experiencia para las personas que estuvieron, y nos decían acertadamente que sería bueno hacerla en una fecha más cercana al principio de año para tener posibilidades de ofrecer sus servicios a lo largo del año. Claro. Entonces, que eso les daba mayores oportunidades. Uh-huh. Así que, bueno, hicimos el esfuerzo este año de organización y nos enganchamos para realizarla el primero de abril. Uh-huh. Recordemos que el año pasado fue en octubre y sí. Se hizo de mañana y de tarde. ¿Este año va a ser igual o cómo va a ser la iniciativa? Este año está programada para que sea solamente de tarde, de corrido, y para extender un poquito más el horario de escenario. Uh-huh. Se va a realizar el primero de abril, ya lo dijimos, es sábado, a partir de las 16 horas, y se va a extender hasta las 22. Perfecto. Así que vamos a tener más o menos en un cronograma estipulado, la primera parte de 4 a 8 va a ser más abocado a la feria, uh-huh. a la exposición, bueno, a la oferta de los servicios artísticos, como decimos nosotros, o productos artísticos, dentro del Centro Municipal de Cultura, ¿sí? Se van a emplazar los stands en las galerías. Y a partir de las 20 horas se va a dar inicio al escenario, que es donde, bueno, cada una de las escuelas, grupos o academias van a poder mostrar un poquito de su producción para que también de esta forma puedan hacerse visibles. Uh-huh. Sí, ese es el objetivo también que tiene esta Expo Danza, ¿no? Como nuclear o reunir esta red de industrias culturales para visibilizar a los trabajadores y trabajadoras de la cultura. Y también te quería preguntar cómo pueden acceder las personas interesadas a participar justamente de la Expo Danza. Bien, para inscribirse como expositor, expositora, pueden acceder a la página del municipio de Santa Rosa, www.santarosa.gov.ar, y allí uno de los primeros banners que aparece es Expo Danza. Haciendo clic ahí directamente te enlaza con el formulario de inscripción. El formulario de inscripción es muy sencillo, solo solicitamos algunos datos de contacto, cantidad de personas que van a tener en escena, cosas muy sencillas para poder identificarnos y para poder tener un lugar por donde circule la información. Uh-huh. Y ya luego, más cercano a la fecha, nos vamos a estar contactando con todas las personas que se inscribieron como expositores para organizar la llegada al espacio, la organización antes de la apertura. Y bueno, y con eso ya tendríamos la expo armada. Qué lindo. Bien, qué lindo. ¿Hasta cuándo tienen tiempo ahí para, uh-huh, para inscribirse? ¿Y qué actividades comerciales o culturales o artística, como vos decís, pueden participar? Bien, las inscripciones están abiertas hasta el 29 de marzo, ¿sí? Uh-huh. Así que todavía tenemos tiempo, una semanita. También quiero remarcar, porque esto es importante, que la participación como expositor o expositora en Expodanza, sí, no implica ningún costo que tenga que pagarse por tener un stand. Bien. Sí, requiere por ahí una organización previa de cómo voy a organizar ese espacio para mostrar a la gente lo mejor que puedo con imágenes, con videos que se pueden transmitir a través de pantallas de tele o de notebook, que se puedan acercar al lugar, los servicios que cada uno ofrece. Uh-huh. Y aquí ya tenemos, el año pasado ya tuvimos y ahora ya tenemos, porque la inscripción arrancó el 15 de marzo, así que ya tenemos algunas personas inscriptas. Y hay, por un lado, la parte de bienes, que siempre decimos indumentaria, accesorios, vestuario, confección de vestuario, para todo en relación a la danza, uh-huh, maquillaje. Tenemos también productores y gestores en vinculación con la danza, que organizan certámenes. Y además tenemos los grupos propiamente dichos, sí, que ofrecen sus productos artísticos, uh-huh, o producciones coreográficas, que hay grupos folclóricos, de danza contemporánea, de danza teatro, de urbano. Sí. Danzas urbanas, y también las academias o escuelas que, uh-huh, ofrecen sus clases, que ofrecen, por ejemplo, la preparación para certámenes. Ustedes saben que en la danza hay, en los distintos estilos, como un calendario de certámenes que ocurren. En cada estilo tiene como su nichos, por decirlo de alguna manera, una comunidad, no, sí, sé, en el ámbito del folclore tenemos Cosquín, La Borde, bueno, y otros que también son específicos del folclore. Después tenemos en el ámbito de la danza clásica, hay en Córdoba hay certámenes muy reconocidos. Bueno, también, por ejemplo, en danzas árabes también hay muchos certámenes. Uh-huh. Entonces, aquí hay escuelas o academias que preparan a estudiantes para participar de esos exámenes. Y, ¿sí? Uh-huh. Es como un entrenamiento, no sé si más intensivo o más enfocado, claro, en claro, esas instancias. Uh-huh. También tenemos que, nosotros acá en La Pampa no tenemos universidades de arte, sí tenemos el profesorado, pero por ahí sí la idea es una formación artística, digamos, de otra instancia o de otra característica, como que sea universitaria. Sí. Tenemos que irnos a otro lugar, y en general esas universidades requieren un curso de ingreso, si se podría decir, o un curso, sí, de nivelación. Y bueno, y muchas personas que ya tienen decidido desde el último año del secundario, que se van a ir a estudiar alguna carrera vinculada con la danza, también pueden acceder a preparación, o sea, clases enfocadas en preparación para esos exámenes iniciales, que generalmente son en febrero. Claro, muy bien. ¿Sí? Entonces podés empezar tal vez durante abril y ya arrancás con una preparación para llegar a febrero sí, bien entrenado y con algunas capacidades adquiridas en torno, claro, al estilo. Sí, ¿verdad? Sí, sí, es muy interesante lo que estás diciendo, Maggie. Maggie, decías, ¿no?, que va a haber los diferentes stands, ¿no?, cada persona o agrupación mostrando lo que tiene y demás. Mi pregunta va, ¿sí también pueden participar personas que se dediquen, por ejemplo, a la fotografía, sí, ¿no?, al sonido, a la iluminación y demás? Sí. Sí, bien, también convocamos, aunque en este momento no recuerdo que tengamos inscritos en esa, pero en esos rubros, pero sí convocamos a personas que hacen este tipo de trabajo, porque realmente la fotografía en la danza es un ámbito difícil porque estamos en movimiento, sí, todo el tiempo, cual. Así que lograr buenas fotografías requiere también de una expertise que no todo el mundo está nada, en condiciones de hacer o de dedicarse a eso. Y bueno, y el sonido y la iluminación para la danza también tienen sus cositas y también siempre estamos trabajando en conjunto para para que las producciones de danza sean lo más profesionales a medida que vamos avanzando. Sí, tal cual. Aparte, esto es un todo, ¿viste? Un conjunto, un que combo, se hace. El vestuario, también, el maquillaje. Todo, ¿viste? Llevan ahí a formar esto que es súper importante. Y además que haya un espacio que, como es la Expo Danza, donde se pueda mostrar cada producción, la verdad me parece súper, súper interesante. Otra cuestión que te quería preguntar es si hay, por ejemplo, si tienen alguna duda con respecto a las inscripciones o quién pueden participar. ¿Hay algún mail, algún teléfono? Sí, ante cualquier duda nos pueden consultar al correo electrónico expodanzasr@gmail.com. Ahí evacuamos todas las dudas pertinentes. Perfecto. Y también puede ser un medio de comunicación. De todas maneras, las personas que ya están inscriptas, ya estamos contactadas con ellas para ir coordinando, pero bueno, seguimos recibiendo inscripciones. No obstante, hasta el 29 de marzo tienen tiempo de inscribirse, así que todavía les queda unos días. May, ¿algo más que quieras agregar que no te hayamos preguntado? No, bueno, esto, la Expo Danza es esto, la visibilización de que la danza es trabajo, de cómo podemos trabajar. Es importante que también les cuento esto que por ahí no les había contado antes, que se va a hacer una invitación a programadores de eventos, porque también nosotros sabemos que la danza es un recurso muy demandado en determinados eventos que a lo mejor no son de danza, pero sí la danza participa. Por ejemplo, la mayoría de las localidades de nuestra provincia tienen su fiesta popular, donde generalmente, digamos, exponen en esa fiesta o músicos y bailarines en general, ¿sí? Siempre se demandan grupos de especialmente folclore para estar arriba del escenario acompañando a los músicos. Ese es un lugar de participación de la danza como trabajo. Entonces, es importante, bueno, que nosotros lo visibilicemos como trabajadores y que también se pueda visibilizar como programador, cuando programa un evento, que la danza. El año pasado se hicieron muchas Expo Fan, ¿sí? En todas las Expo Fan había algún grupo o dúo o solo de danzas urbanas, en general hubo, por decir algunas algunas temáticas donde podemos participar. Hay muchos eventos que son privados, particulares, como, no sé, las cenas de fin de año de algún de alguna institución, o casamientos, cumpleaños de 15, donde muchas veces las personas que lo organizan entienden que llevar un espectáculo de danza, aunque sea corto, es interesante para ser parte de esta celebración, de esta fiesta. Así que, por ejemplo, las parejas de tango, los lugares donde hacen coreografías con adolescentes. Entonces, hay muchos lugares donde la danza puede participar, digamos, con su trabajo, con esto, con la capacitación, con la coreografía, con la composición, con la interpretación, bueno, donde, nada, esos lugares, digamos, los podemos visibilizar, las personas que son hacedoras de la danza pueden ofrecerse para estar en esos lugares, y quienes programan eventos también pueden demandar. Así que, bueno, la Expo Danza lo que hace es reunir todas las patas para que se dé la el trabajo artístico. Tal cual, es así. May, muchísimas gracias. Toda la mer, todos los éxitos para la Expo Danza. Bueno, muchas gracias a ustedes.